escuchando Café y Petróleo con Arturo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, les saludo desde el centro del país, son ahora las 4 de la tarde con 12 minutos y es para mí un placer y un honor estar con Obrador y acompañar a todos ustedes en esta, la última emisión de Café y Petróleo. Y bueno, estamos muy contentos, muy optimistas sobre pues todo el trabajo que hemos realizado codo a codo, cara a cara, brazo con brazo, desde la creación de esta radio alternativa Radio AMLO. Son ya cuatro años de resistencia civil pacífica en la internet, dentro del medio de comunicación más hermoso de todo, pues de todo el planeta, la radio, y pues bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por acompañarnos. Gracias que nos acompaña este día. Pues bueno, le voy a platicar acerca. Le voy a platicar acerca de pues una encuesta que publica María de las Heras, que es muy optimista. 15 millones de mexicanos quieren que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México, según la encuestadora María de las Heras. Son 15 millones de personas que quieren que Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de la República en el 2012. Una de las encuestadoras más reconocidas en México aseguró que hoy en día existen 15 millones, le digo, de mexicanos a los que les gustaría que López Obrador fuera presidente de México en 2012. No obstante, señaló que el político tabasqueño tiene opiniones en contra, además de que hay quien haría cualquier cosa para evitar que López Obrador llegue a la presidencia. En este momento, 15 millones de personas les gustaría que Andrés Manuel López Obrador fuera presidente. Las condiciones en que ha trabajado Andrés Manuel son infinitamente más adversas a cualquiera de los demás, es decir, no se puede medir nada en abstracto. Por ejemplo, las condiciones de Peña Nieto siendo gobernador del Estado de México con las de Andrés Manuel López Obrador, que lleva 6 años, donde todo mundo lo ha atacado por todos lados. Entonces es muy valiosa esta información. Se está hablando de casi 15 millones de personas. Esto lo dijo en entrevista para el Sendero del PG María de las Heras, de la encuestadora del mismo nombre. No, más sin en cambio, pues bueno, afirmó que hay muchas personas que harían hasta lo imposible para que López Obrador no llegue a la presidencia, que eso claro es lo más delicado, porque estamos viendo cómo surge el revanchismo, quizá lo apasionado que es la política, lo radical, por así llamarlo, de que hay gente que de verdad haría hasta lo imposible porque López Obrador no llega a la presidencia. Es el principal síntoma de una sociedad realmente putrefacta en la televisión, donde la gente que no quiere que López Obrador llegue no ve o no llega a vislumbrar que la única salida para todo este mar de inseguridad y de inestabilidad en el país es precisamente un gobierno progresista, un gobierno alternativo, un gobierno de izquierda, y el único que puede representar en este momento esa opción, pues es claro, Andrés Manuel López Obrador. Muy a pesar de todo eso, Andrés Manuel López Obrador sigue visitando los municipios del Estado de México. Va a emprender una gira en el Estado de México para reforzar esa área y con ello, pues bueno, consolidar la organización del gobierno legítimo dentro de ese estado. Sin duda, y como lo dice María de las Heras, la opinión negativa que tiene López Obrador se asemeja con la que tuvo Roberto Madrazo en el año 2006, y dice: para mí los precandidatos es mucho más importante que no tengan la opinión pública en contra, porque lo demás, con tiempo, dinero y medio, lo cambias, y cuando la opinión pública decide estar en tu contra, no lo cambiarás, sino pregúntale a Madrazo. Pues así lo dice María de las Heras. Y bueno, con esto, hablamos de 15 millones de mexicanos que estarían dispuestos a votar por López Obrador sin ni siquiera preguntarle dos veces. Son 15 millones de mexicanos los que estarían votando por Andrés Manuel López Obrador en el 2012. Esto, claro, y esto es importante recalcarlo y admirarlo del presidente legítimo, estos datos, muy a pesar de la enorme campaña de ataques y de guerra sucia que el Partido Acción Nacional ha emprendido en contra de López Obrador y de nuestro movimiento. Muy aparte también de la guerra sucia y de la gran salida de dinero por parte de los bolsillos de Carlos Salinas para poner a López Obrador como un patán, como un traidor y como lo peor. Según María de las Heras, 15 millones de mexicanos votarían por López Obrador a pesar de sus ataques, a pesar de la opinión pública en contra. Esto es algo muy valioso. Y de verdad tiene razón en decir que es muy valioso. Ya quisiera cualquier otro político poder tener tantos votos pese a tantas carretadas de dinero que ha gastado la mafia en tratar de destruir políticamente a Andrés Manuel López Obrador. Ahora bien, María de las Heras dijo también que debido a que muchas personas no quieren que Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México, pues harían hasta lo imposible por no dejarlo subir. Y bueno, sin duda, primero porque los que no quieren, pero vamos a ver quiénes no quieren que Andrés Manuel López Obrador sea presidente de México. Los que no quieren que López Obrador llegue al poder son los priistas y los panistas. De este grupo, muchos panistas probablemente ni siquiera van a votar por la decepción que tienen contra su propio partido, por la imposición del candidato directo desde Los Pinos y por la corrupción que impera en el Partido Acción Nacional. De hecho, eso ya ocurrió en Baja California en las elecciones del 2010. Los panistas no votaron ni por el PAN ni por el PRI, simplemente se abstuvieron, y como no había candidatos fuertes de la izquierda, el PRI se llevó el carro completo en Baja California. Y para que los priistas pudieran ganar la presidencia, tendrán que tener más de 15 millones de votos, cosa que resulta poco probable si consideramos que en 2006 solo tuvieron 9 millones oficialmente, y para recuperar los 15 millones necesitarían más de 6 millones de votos, tanto el del PRD como del PAN, que como ya dijimos tendrán fuerte abstencionismo. A eso hay que añadirle que la aceptación del candidato de la mafia, Enrique Peña Nieto, tampoco es muy fuerte luego del caso Polet, y la popularidad de Peña Nieto se va a caer drásticamente si en el 2011 el PRI pierde la gobernatura del Estado de México. En todo caso, quien está al nivel de Madrazo del 2006 es el PAN. Todos los posibles candidatos del PAN a la presidencia son ubicados en tercer lugar, y por una distancia vaya que muy muy grande, por una razón, porque la opinión contra el PAN es mucho peor debido a la ineptitud del presidente espurio Felipe Calderón. Por eso todos decimos que es mejor que López Obrador llegue a la presidencia en 2012. Y bueno, con esto decimos que, pues bueno, el panorama en 2012 se ve pues muy muy alentador hasta cierto punto, a pesar de todos los obstáculos y todas las trabas que van a poner allá arriba la mafia del poder. Pero afortunadamente la situación es realmente alentadora, es muy muy alentadora, debido a que la situación nos espera, y la esperanza también nos espera, y tenemos una organización muy muy fuerte, y vamos a consolidarla de aquí al 2012. Pues esa es la información de la empresa María de las Heras, que publica que 15 millones de mexicanos van a votar por López Obrador. Claro, esto es un aproximado y esta es una pequeña muestra de la encuesta que acaba de aplicar rumbo al 2012. Ahora, un dato curioso que también hay que analizar es que la popularidad de Enrique Peña Nieto ha caído después del caso Polet. A la televisión le salió el tiro por la culata, se le volteó el chirrión por el palito, porque pensaban que con el caso Polet iban a tapar, ¿qué fue lo de la guardería ABC? No, fue otro caso, me parece que, pues bueno, como es costumbre de la televisión, queriendo tapar las porquerías que hacía, o que hace más bien el PAN en el gobierno, pues bueno, mandan el caso Poled a la televisión, la gente se vuelca en buscar a Poled, en hablar de Poled y decir que Poled esto y para acá y para allá, pero no hicieron más que dañar la imagen de Enrique Peña Nieto, porque después hubo un merequetenga allá adentro en los medios, y esto es lo que de verdad pues nos emociona, nos motiva para seguir luchando al frente de este movimiento para consolidar esta organización que lleve a López Obrador a la presidencia en el 2012. Y claro, un factor muy muy determinante a favor de López Obrador también es la gran decepción que tiene la población, la gran frustración y la gran depresión en la que están muchos mexicanos, que ya no encuentran la salida a la inseguridad, ni a la pobreza, ni al desempleo. Sobre ellos tenemos que ir para decirles y llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje de aliento, de que las cosas se pueden cambiar si el pueblo se organiza y si vamos en el 2012 a apoyar la opción de izquierda que representa Andrés Manuel López Obrador. Voy a una pausa musical y regreso. Estamos en la última emisión de Café y Petróleo. Gracias a todos, gracias por estar. Buenas tardes, son las 4 de la tarde con 23 minutos, volvemos. ¡Viva Nicaragua libre! Como un chilotito tierno, fulgurante bajo el sol, la tempestad sandinista, mazorca y espiga de liberación. Cada grano fue una bala para conquistar la paz, y levantamos la vista para la tapizca de la libertad. Y levantamos la vista para la tapizca de la libertad. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva el patrón! Guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro en la falda de la paz. Aquí están los cachorros de Sabino. ¡Oh! No pasará, lo pensemos, amor, no pasará. Si mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. Vendrá la guerra, amor, yo me envolveré en tu sombra invencible. Como un fiero león, protegeré esta tierra y mis cachorros. Nadie detendrá esta victoria armada de futuro hasta los dientes. Que truene hasta la frontera. ¡Luchamos para vencer! No pasará, los venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Esos puños! No pasará, nos venceremos, amor, no pasará. Si mañana que rompa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro, no pasará. ¡Luchamos para vencer! 4:30 p.m. Gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, esta tarde de viernes, viernes 20 de agosto de 2010, también nos despertamos con, pues, con la noticia de que nuestro presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador ya afirma que de verdad urge un acuerdo nacional para México y para frenar toda la inestabilidad que ha imperado desde que el gobierno espurio tomó el poder en el año 2006. López Obrador afirmó que el cambio en el país se tiene que lograr con la participación de todos los sectores, los mexicanos con creencias religiosas, sin ellas, y de todas las clases sociales y de todas las culturas. López Obrador señaló la urgente necesidad de transformar al país mediante un acuerdo nacional que implicaría un cambio de política económica y hacer brindar seguridad para erradicar la violencia que se registra. En la visita por Saltillo, Coahuila, para presentar su libro La mafia que se adueñó de México y el 2012, López Obrador señaló que el cambio en este país se tiene que lograr con la participación de todos. Dijo que el movimiento busca transformar al país, y pues bueno, estuvo acompañado de la escritora Laura Esquivel, así como de Gerardo Segura y alrededor de 300 personas. Se dieron cita en el recinto Juárez de la ciudad de Saltillo, Coahuila, para escuchar el mensaje de Andrés Manuel López Obrador, quien, le digo, visitó tierras del norte para presentar su libro La mafia nos robó, La mafia que se adueñó de México y el 2002, en el acto que se llevó en este recinto. Ahí pues bueno, se aclaró que se tiene que hacer un pacto nacional para transformar al país, debido de que dice que hace falta un acuerdo para transformar a México, y ese acuerdo se tiene que lograr desde abajo, desde la gente, con la participación de la gente de todos los sectores y todos los mexicanos. A su llegada fue entrevistado por el periódico Milenio para, pues bueno, preguntarle acerca de cómo va el movimiento. Y bueno, recordó López Obrador que el candidato de la mafia es Enrique Peña Nieto y por eso lo apoya la mafia del poder y Televisa. Lo van introduciendo al mercado como si fuera un producto. Es casi una telenovela, dice López Obrador. A pregunta expresa de que si busca la candidatura de la presidencia de la República, dijo que, pues bueno, sí. Sí, el movimiento de López Obrador, el movimiento legítimo, había firmado, y parece que los compañeros de Milenio no saben leer o no saben escribir o no saben escuchar, mejor dicho, porque el pasado 25 de julio en la plaza pública más grande de México, en el Zócalo del Distrito Federal, nosotros todos, ustedes, yo, López Obrador y todos los del gabinete legítimo, todos en absoluto, declaramos ir y participar en la elección del 2012. Así de sencillo. Vamos a participar, el movimiento va a participar en la elección del 2012 para rescatar y para transformar a México. Además, López Obrador dijo que todo va a depender de cómo se vean las cosas, pero dice, según los adversarios y la mafia del poder, harán todo para dañar al movimiento. Esa mafia del poder que no quiere el cambio, que quiere mantener el mismo régimen de opresión, aunque destruyan al país y desgracien al pueblo. Ellos no quieren ningún cambio porque a ellos siempre les va bien, pero eso sí, a nosotros no nos ven con buenos ojos porque saben que llegando López Obrador al poder se va a repartir la riqueza equitativamente y va a existir como nunca una patria derecha, una patria real y absolutamente justa, donde todos tengan derecho a lo que siempre se ha tenido que tener derecho: la salud, la educación, la seguridad, la tranquilidad, la paz. Derechos que durante casi más de 80 años de hegemonía priista y panista nos han quitado y nos han arrebatado, y han arrebatado todas esas conquistas sociales que los movimientos de izquierda en la calle han logrado. Y bueno, sin duda, Andrés Manuel López Obrador se suma a este llamado de todos los mexicanos para un acuerdo nacional, para enderezar las cosas, para cambiar la política económica en el país. No se puede seguir simulando una república en donde los que gobiernan son empresarios, en donde los que pagan son los que menos tienen, y los que no pagan son los que se hacen más ricos todavía. No se puede seguir simulando una patria donde digan que todo va bien, donde muestren al México del no pasa nada en los comerciales de Iniciativa México y en los comerciales del Televisa Bicentenario. Eso no se puede seguir tolerando, señores. Tenemos que generar la organización tanto dentro como fuera de nosotros mismos. Adentro, formando una conciencia positiva de bien común, de bien al prójimo, de hacer el bien con la gente. Y afuera, educando, concientizando a nuestros amigos, a los vecinos, a la familia, y motivar. Esa es la palabra que andaba buscando ayer, ¿te acuerdas? Motivar a todos que el cambio y que la transformación de verdad, que el cambio y la transformación están por llegar. Sonríe, vamos a ganar, decía la canción de Andrés Manuel López Obrador. en el año 2006. Y sí, vamos a ganar, pero ese triunfo tiene que ser absolutamente limpio y absolutamente digno. No podemos aliarnos con las personas que nos han pisoteado y nos han marginado durante 80 años. Sea con quien sea con el PT, con Convergencia, con el PRD o con los tres o con uno nada más. Desde una perspectiva lineal, el partido político solo nos da el registro. La estructura ya la tenemos, y vaya que qué estructura, ¿eh? Cualquier político mexicano quisiera tener la estructura, el carisma que tiene Andrés Manuel López Obrador. Cuatro de la tarde con 37, volvemos. Llegar, mis hermanos emplumados serán los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Sin ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Es la interpretación de Amparito Ochoa y Gabino Palomares, esta canción que de verdad es desgarradora, desgarradora porque son casi 500 años de dominación y simularon una independencia y simularon una revolución, pero seguimos siendo esclavos de los mismos, como nunca antes. En la historia reciente de México, una campaña política se definió con tanta claridad a partir de dos proyectos de nación, no solo distintos, sino contrapuestos. Así inicia un capítulo del libro La mafia nos robó la presidencia, solo le han quitado una pluma a nuestro gallo, escrito por Andrés Manuel López Obrador, y me tomé a la tarea de subrayar algunas ideas que en realidad me motivan y me gustan mucho, y pues para compartirlas con ustedes en esta ocasión. Y pues bueno, sin duda, y dice Andrés Manuel López Obrador, el presidente legítimo de México, en su libro, nuestros adversarios tuvieron que salir a defender con descaro el proyecto antipopular y entreguista que se había venido aplicando, con expresiones tan directas como las de Fox, que hay que seguir por el mismo camino y hay que cambiar de jinete pero no de caballo. También el sector empresarial apostó por mantener la misma política económica y el candidato de la derecha se alineó expresando que él no cambiaría el modelo económico ni revisaría el Tratado de Libre Comercio. Nosotros, por el contrario, sostuvimos que el país ya no aguanta más de lo mismo y que hay que revisarlo todo porque es necesaria una transformación profunda. También en campaña sostuve, dice López Obrador, que se debe cambiar la forma de hacer política, y sobre todo que es imprescindible terminar con los privilegios. Durante mi campaña fuimos definiendo casi a detalle el proyecto alternativo de nación. Dijimos que al llegar al poder nos comprometeríamos a reactivar la economía, a generar empleos y a garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de los mexicanos. Sacaríamos al campo del abandono en el que se encuentra, fomentaríamos el sector agropecuario, pesquero y forestal, apoyaríamos a los comuneros, ejidatarios y a pequeños propietarios, se regresaría el crédito a las actividades productivas, se fijarían precios de garantía, se protegería a los productores nacionales como lo hacen casi todos los gobiernos del mundo, se impulsaría la industria de la construcción, no solo porque hace falta crear infraestructura y obra pública, sino porque de esa manera se reactivaría rápidamente la economía y se generarían muchos empleos. Fomentaríamos el turismo para generar divisas y empleos, protegiendo el patrimonio histórico, cultural y el medio ambiente. Modernizaríamos el sector energético para convertirlo en una palanca del desarrollo nacional. Cambiaríamos la actual política petrolera, que consiste en vender petróleo al por mayor, petróleo crudo al extranjero y comprar gasolinas, gas y productos petroquímicos. Daríamos valor agregado a la materia prima, integraríamos todo el sector energético y se invertiría lo necesario en investigación científica y tecnológica. Se buscarían fuentes alternas para la generación de energía. Además, se propuso construir 3 nuevas refinerías para dejar de importar gasolinas y extraer el gas que México tiene en el subsuelo. Hicimos el compromiso de bajar el precio de la luz, del gas y las gasolinas para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional sin privatizar la industria eléctrica. Nuestra propuesta significa progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso. Estamos a favor de la modernidad, sí, pero forjada desde abajo y para todos. En consecuencia, nos comprometimos a empezar a pagar la deuda que tenemos con los pueblos indígenas, con las comunidades autóctonas de México, la verdad más íntima de nuestro país. Dijimos que dotaríamos de servicios públicos a las colonias populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas de los principales centros turísticos. Se aplicaría el programa de pensión alimenticia para todos los adultos mayores del país. Se apoyaría con becas a discapacitados y a madres solteras. Se garantizaría la atención médica y los medicamentos de manera gratuita. Se fortalecería la educación pública. Se fortalecería además la seguridad social y se atendería de manera prioritaria a todos los niños, jóvenes, estudiantes de los 3 niveles educativos, de la educación básica, de la media superior y la superior. Se cumpliría el compromiso de garantizar en el 100% la totalidad de todo el país la cobertura en educación superior. Ningún joven sería rechazado en las universidades públicas. Daríamos a la actividad cultural la atención que merece. La política en esta materia la definirían los propios creadores. De ellos saldría el nuevo responsable de la nueva Secretaría de Cultura. Fomentaríamos la práctica del deporte, tanto como en su vertiente y esparcimiento y salud, como en la del alto rendimiento. Asimismo, reafirmé que la política exterior de nuestro gobierno se sujetaría a los principios constitucionales de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, de solución pacífica a las controversias y de cooperación para el desarrollo. Íbamos a tener una buena relación con todos los pueblos del mundo, porque llevaríamos a cabo una política de la calle, porque llevaríamos a cabo una política exterior mesurada, nada protagónica, al contrario, solidaria. No seríamos candil de la calle y oscuridad en la casa. Aplicaremos el criterio de que la mejor política exterior es la interior, en el entendido de que si hacemos bien las cosas para adentro, si hay progreso, si hay justicia, si hay seguridad y paz social, van a respetarnos afuera. Dijimos también que no nos meteríamos en asuntos de otros pueblos y de otros gobiernos, porque no queremos que nadie intervenga en los asuntos que solo a nosotros nos competen. Y subrayé y el presidente legítimo de México no sería pelele de ningún gobierno extranjero. Propusimos dar un enfoque social a la inseguridad pública. Sostuvimos que la mejor manera de enfrentar la inseguridad depende de crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo. Claro está que también hay que atender los efectos, combatir la corrupción en los cuerpos policíacos, no permitir que se asocie la delincuencia con el gobierno, porque entonces no hay fronteras, no hay autoridad. No caeríamos en la torpeza de combatir una banda y proteger a otra. La ley tiene que aplicarse parejo, por parejo y sin contubernio. También expresé que aspirábamos a establecer en México la justicia en el marco de la legalidad y el respeto. Gobernaríamos con apego a la Constitución y a las leyes. Se fortalecería la división y el equilibrio entre los poderes y no se permitirían las violaciones a las garantías individuales de los derechos humanos. Perdón. Demostraríamos que la gobernabilidad del gobierno es posible sin autoritarismo y sin represión. Es responsabilidad de todos mantener la estabilidad y la política. Sin embargo, una autoridad democrática tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo plural, el acuerdo y la tolerancia sin recurrir a la represión. Me comprometí a hacer valer el principio que Benito Juárez avalaría en la República y en la República restaurada. Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ofrecimos garantizar la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y el derecho de las minorías. También repetí muchas veces que la venganza no es mi fuerte. Yo no odio, yo no guardo rencores. Soy un hombre feliz. Lo único que quiero es que vivamos en una sociedad mejor y que no haya privilegios. Es más, el domingo 28 de junio en el Zócalo, en el acto de campaña, en el cierre de campaña, dije que inmediatamente después del triunfo empezaría a convocar a los representantes empresariales, a las iglesias, a la sociedad civil, a los representantes indígenas, a los campesinos, a los obreros y a los intelectuales para construir un acuerdo, un nuevo pacto nacional con el propósito de desterrar el influyentismo y la corrupción, la impunidad y encauzar a México por el camino del progreso, la justicia, y llevar a México por el camino de la verdadera legalidad. El proyecto alternativo de naciones, como es natural, fue creando recelo entre quienes no aceptaban ningún cambio en la vida pública del país. No olvidemos que a pesar de los grandes y graves problemas nacionales, y sobre todo de la crisis económica de bienestar social que padecen en el país, el régimen de corrupción y privilegios ha sido beneficiado hacia una pequeña élite. Una pequeña élite que al amparo del poder público se ha enriquecido obscena y descaradamente, a costa del pobre, a costa del pueblo, a costa de todos, a costa de todos. Este es un pequeño fragmento del libro La mafia nos robó la presidencia, de Andrés Manuel López Obrador, publicado en el año del 2007, en julio de 2007, y que tengo el privilegio de que está autografiado por el presidente legítimo Andrés Manuel López Obrador en la primera página. La mafia nos robó la presidencia, de Editorial Grijalbo. Volvemos. Solo le pido a Dios bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Yo le aseguro que esto es una parada en este largo caminar, pero no significa que paremos la lucha. En lo personal, yo seguiré desde donde pueda haciendo la labor de concientización, haciendo esta labor que nos compete a todos y que nos compromete en ese compromiso que hicimos desde el primer momento con simpatizar con la izquierda y con generar la verdadera transformación del país, para así lograr una patria en donde todos quepamos. Bien, donde todos seamos parte importante de esto que se llama México. A mí me toca escalar otro peldaño dentro de, pues, de la vida como tal, pero desde ese peldaño yo les aseguro y les garantizo que seguiremos en la lucha de la izquierda, que seguiremos en la lucha siempre por los valores, por la justicia, por la razón, por la verdad. Gracias a todos, a Radio AMLO que me dio la oportunidad de participar, de hablar, de transmitir y de expresar todas esas ideas que a lo largo de 3 años fueron escuchadas. Gracias a todos por el debate plural, por la compañía, por la pluralidad y por esa gran hermandad que nos hermana a todos sin duda. De verdad, yo amenazo con regresar, amenazo con volver, pero aquí estaremos siempre, de verdad, siempre puestísimos en esta lucha, porque es de todos. Y más temprano que tarde, esta lucha va a triunfar y esto va a continuar y va a seguir, porque tenemos la razón de nuestro lado, de verdad. Tenemos la razón de nuestro lado y tenemos muchas, muchas cosas que la mafia y que los poderosos no tienen. Gracias a todos, gracias y hasta la victoria siempre. Y bueno, nos despedimos, son ahora las 5 de la tarde. Ya es tiempo de escuchar al doctor José Antonio Lara Peinado. No se despegue de la transmisión de Radio AMLO, yo soy Arturo y fue un placer de verdad para mí acompañarlos. Le reitero el compromiso con la causa más noble de México, el proyecto alternativo en acción que representa a López Obrador. Gracias a todos por todo. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando y estamos en contacto, porque esto no es un adiós, sino pues un hasta luego, ¿no? Porque la lucha lo amerita. Seguir y seguir y seguir dentro, dándole duro, macheteándole por la causa, porque tenemos la razón de nuestro lado. Gracias, buenas tardes, hasta la victoria siempre. hechos reales y lo sigue la nación. Pueblo no se equivoca, lo siente de corazón. Cuando se lucha por todos los pobres de la nación, yo también voté por él, yo lucho siguiendo a él. Que viva el presidente que se llama Andrés Manuel. Café y Petróleo, el tenue espacio donde convergen palabra y voz, música y expresión, la voz y el oído de todos. Gracias por ser parte de esta revolución. Hasta la victoria, siempre, siempre, siempre, siempre. Siempre.